Seguimos meditando acerca de la gracia. Esta vez consideramos la necesidad de la gracia en la siguiente cuestión, 109. En esa cuestión, Santo Tomás ve el estado en el cual se encuentran los hombres después del pecado original. Considera por qué es necesario que reciban la gracia para desarrollar plenamente su vida humana. Sin la gracia de Dios es imposible obrar bien humanamente, es imposible actuar moralmente bien, quiere decir. Los actos humanos son los que dan plenitud a la vida humana y son también los actos morales buenos. En primer lugar, establece que el hombre puede conocer la verdad incluso sin la gracia. El hombre puede conocer la verdad incluso sin la gracia, porque la naturaleza humana no está del todo corrupta, no está del todo destruida. El hombre tiene la luz natural de su inteligencia y con esta luz puede conocer incluso a Dios. Los filósofos antes de Cristo, sobre todo Platón y Aristóteles, los más grandes, han llegado a conocer a Dios. La existencia de Dios, que Dios es causa del mundo, que Dios tiene vida, que Dios es feliz, que Dios es perfecto. Sin embargo, este conocimiento es restringido a pocos, a los más inteligentes, a los que tienen circunstancias de vida favorables, a los que no son corruptos en una vida moral desordenada, que son hombres libres, decía Aristóteles, o sea, no tienen que trabajar, son los que no tienen que servir a otros en la cultura antigua. El mensaje de Cristo es para todos. Cristo nos enseña que Dios ofrece la perfección humana a todos. Y este es el verdadero fin del hombre, al cual todos estamos llamados. Fin que no se alcanza de otra manera con un auxilio especial de Él, que es la gracia. Esto significa que los hombres librados a sí mismos no pueden alcanzar su fin. Y por este motivo, crecientemente se ven frustrados, se ven infelices, tristes, angustiados, sin que puedan salir de esta angustia, salvo por momentos más largos o más cortos, según las circunstancias de cada uno. Pero es imposible, sin la gracia de Dios, tener una naturaleza humana plena. Esto quiere decir una naturaleza humana verdaderamente realizada como humana. Dicho de otra manera, no se puede ser bueno perfectamente sin la gracia de Dios. Ahora, como explica aquí Santo Tomás, está más dañada la voluntad que la inteligencia. Por eso, aunque muchas verdades del orden natural, o podríamos decir todas las verdades del orden natural, teóricamente, se pueden conocer sin la gracia, que quiere decir sin la fe, que viene junto con la gracia, sin embargo, el bien no se puede realizar todo sin la gracia. Esta es la idea fundamental. Y como no se puede realizar todo el bien sin la gracia, todo el bien humano, en la práctica cumplir los mandamientos, positivamente y negativamente, por este motivo es imposible llegar al fin perfecto de la vida humana e incluso al fin imperfecto de la vida humana, o sea, al fin sobrenatural y al fin natural. Es imposible llegar sin la gracia de Dios. Por eso es tan importante el mensaje de Cristo, es universal, es para todos los hombres, todos están llamados por Dios a la vida de la gracia, aunque no todos accedan a ella porque no les llega el mensaje o porque su voluntad no lo permite. Así pues, en primer lugar hay que decir que la verdad se puede conocer, y porque se puede conocer la verdad, incluso sin la gracia, es posible acceder a la gracia. Es decir, es posible creer. Para creer Hay que conocer que Dios existe. Hay que conocer que Dios es perfecto y dice la verdad, al menos de una manera implícita, aunque sea confusa. Eso hay que conocerlo. Debemos, pues, concluir que para conocer una verdad de cualquier orden que sea, el hombre necesita de un auxilio divino mediante el cual el entendimiento sea impulsado a su propio acto. Pero no se requiere una nueva ilustración añadida a la luz natural para conocer cualquier verdad, sino únicamente para aquellas que sobrepasan el conocimiento natural. Este lenguaje de Santo Tomás es más filosófico, quiere decir que en todo acto de la inteligencia interviene Dios, especialmente cuando es un verdadero acto de la inteligencia. Solo que muchas veces denominamos acto intelectual lo que en realidad no es. Mucha gente imagina y cree que entiende. La misma Santa Teresa de Jesús confundía la inteligencia y la imaginación durante mucho tiempo hasta que un teólogo le explicó la diferencia y ella entendió. Es difícil a veces entenderlo teóricamente, pero más difícil para algunos es entenderlo prácticamente, cuando están entendiendo de verdad y cuando están imaginando. Por ejemplo, mucha gente tiene esquemas mentales, pero no son verdaderos actos de entendimiento. Son productos de una imaginación eventualmente fosilizada, son imágenes muy fijas que sirven para organizar otras, pero no son verdaderos actos de entendimiento. Aquí lo que dice Santo Tomás es que esos actos de entendimiento son posibles incluso sin la gracia, pero eso no quiere decir que sean fáciles. Sobre todo considerando que cuando la vida moral está desordenada, las pasiones interfieren sobre las facultades sensitivas, sobre la imaginación, y la imaginación se sobrepone a la inteligencia, a la conciencia del sujeto. Es decir, como decíamos recién, alguien cree que está entendiendo y en realidad está imaginando. Por eso, una de las acciones principales que produce la gracia es iluminar la mente, al menos indirectamente, ordenando las pasiones, dando la capacidad de que estas pasiones y las acciones externas se sujeten a la razón. Lo que no impide, continúa Santo Tomás, que a veces Dios instruya milagrosamente a algunos con su gracia acerca de verdades que son del dominio de la razón natural. Como también a veces realiza milagrosamente cosas que puede producir la naturaleza. O sea, alguien que tiene la gracia tiene también la mente aclarada, de dos maneras. De una manera general, y esto sucede siempre que viene la gracia, porque la gracia, elevando el ser del alma, hace que sus operaciones sean más perfectas, que la inteligencia funcione mejor. Alguien comienza a tener claridad, por eso también Santo Tomás explica que un fruto de la fe es la claridad. Cuanto más fe tiene la persona, más claridad mental tiene. Por eso ustedes podrán observar cómo muchos santos han dejado escritos muy claros, incluso personas que no han tenido gran instrucción, como Santa Teresa del Niño Jesús, sus diarios, sus manuscritos, etcétera, con una lógica muy clara. Eso es fruto de la gracia que ilumina, que perfecciona la inteligencia. Las personas se hacen más inteligentes. Pero a veces, dice Santo Tomás, también de un modo milagroso. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que por la gracia no solo tienen más claridad, sino que saben o entienden cosas determinadas e incluso las expresan. Como a veces algunos santos que dan clases de teología sin haber estudiado teología. O que expresan verdades difíciles con mucha claridad. Dios milagrosamente, sobrenaturalmente, puede dar una claridad especial para entender y para expresar incluso lo que se entiende respecto de verdades del orden natural. Y esto no es tan poco común como podría parecer. En la respuesta a las objeciones, Tomás da un ejemplo clásico del sol, que se encuentra también en los místicos. El sol corporal ilumina por fuera, pero el sol inteligible, que es Dios, ilumina internamente. Dios es el sol del alma. San Juan de la Cruz también lo dice, que el sol ilumina permanentemente, aunque a veces uno no está preparado para recibir su luz. Por eso la misma luz natural inherente al alma es una iluminación de Dios. Lo más importante que hay en cada uno, lo más divino, incluso cuando no está la gracia, es la participación de la luz divina. Ya Aristóteles, antes de Cristo, llamaba luz. Es la luz del entendimiento agente. Está la imagen más perfecta de Dios, la participación más elevada de lo que Dios. Esa luz la tiene todo hombre, aunque a veces no la use, no funcione, por los impedimentos que dijimos. Ahora, cuando tenemos que creer, recibimos una luz más elevada que la de nuestro entendimiento agente, que es la que nos hace entender cualquier cosa. Y esa luz es la luz divina sobrenatural. ¿Esto qué quiere decir? Que la luz del sol brilla más fuertemente para nosotros y nuestra mente queda en la oscuridad. Esto lo sabían los filósofos antiguos, está en el segundo libro de la Metafísica de Aristóteles, que pone el ejemplo del murciélago, que los ojos del alma son como el murciélago ante la luz del sol. El murciélago tiene ojos débiles y no puede ver de día, porque la luz del sol es demasiado fuerte para él. Así también sucede con la inteligencia humana frente a las realidades divinas. Queda oscurecida, porque son demasiado excedentes. Y San Juan de la Cruz explica que cuando alguien recibe la gracia de Dios, esta luz sobrenatural de Dios, que brilla más fuerte, que es el sol directamente, tapa de algún modo la luz participada del sol que está en nuestro entendimiento. La nuestra, la luz nuestra, queda como vencida por la luz de Dios. Y por eso parece que no entendemos. Cuando entendemos cualquier cosa, es la luz que hemos recibido de Dios que nos hace entender. Teniendo imágenes de las cosas, entendemos. Pero cuando nos llega la gracia, es la luz de Dios directamente la que ilumina las imágenes de las cosas. Y a eso no estamos habituados, porque no es propio de nuestra naturaleza. Es propio de una naturaleza superior, de la naturaleza divina, que es creadora de todas las cosas y que conoce y hace ser incluso las cosas materiales. Entonces, cuando nos llega la luz de Dios, cuando crecemos en la gracia, vemos toda la realidad que nos circunda con una luz nueva que al principio nos enceguece. Por eso tenemos que entrar en la oscuridad misteriosa. Es lo mismo lo que vemos, pero lo entendemos de otra manera. De una manera que no es nuestra en cierto modo, porque es de Dios. Y sin embargo se nos comunica a nosotros y es más íntima en nosotros que lo íntimo nuestro, como dice San Agustín. Hay que habituarse a esta luz. Y esto significa que cambia para nosotros la imagen del mundo, pero sobre todo que cambiamos nosotros interiormente. Y que incluso nos percibimos a nosotros mismos de otra manera, como si fuéramos otra persona. Aunque en realidad no somos otra persona, en realidad nos descubrimos a nosotros mismos de esta manera. O por lo menos tenemos el inicio de nuestro propio descubrimiento. No nos conocemos todavía como somos. Más aún, cuando viene la luz de Dios y nos vemos a nosotros mismos con esa luz, descubrimos lo que no nos gusta. Y por eso la luz de Dios produce una revolución interior que es saludable, porque es el principio de la transformación. Eso es la vida mística, que no es solo conocimiento místico, es vida mística, porque es inseparable de la vida este conocimiento. Es la vida de Dios que nos llega, iluminando, purificando, perfeccionando el entendimiento y toda la persona. Como decía, la luz de Dios nos hace crecer, y en las etapas de ese crecimiento a veces prevalece la purificación, a veces la iluminación y a veces la unión, que es la perfección. Por eso la misma luz a veces nos hace sentir bien y a veces mal. Con la misma luz vemos el mundo nuevo y a nosotros mismos nos vemos como nuevos, y con la misma luz descubrimos nuestros defectos y descubrimos el mal que hay en el mundo, especialmente por el don de ciencia del Espíritu Santo, que hace conocer las realidades creadas como son. Explica después Santo Tomás que si bien nuestra inteligencia puede conocer la verdad natural sin la gracia, nuestra voluntad no puede realizar el bien natural en su totalidad sin la gracia. Por eso se pregunta en el artículo segundo, ¿puede el hombre querer y hacer el bien sin la gracia? Parecería que sí. Más aún, esto les parece a muchos hoy. Muchos cristianos no conocen más la diferencia entre la naturaleza y la gracia. Y por eso piensan que en el fondo no hay diferencia entre ser cristiano y ser un hombre común, porque el hombre natural es en el fondo el mismo hombre cristiano. Y parecería que uno puede ser bueno sin la gracia y por lo tanto sin la fe. Esto es una herejía antigua, es la herejía de los pelagianos, que alguien puede ser bueno por sí mismo, por su sola fuerza, después del pecado original. Claro, antes del pecado original hubiera sido posible que Dios creara al hombre de manera tal que pudiese realizar el bien sin la gracia, porque Dios lo crea bueno al hombre, no lo crea malo, lo crea íntegro, con la capacidad de realizar sus actos. La falta de integridad es fruto del pecado original, que es una catástrofe del principio de la humanidad, que arruinó toda la humanidad, cuyas consecuencias sufren todos los hombres. Es un pecado muy misterioso del primer hombre, cabeza real de toda la humanidad. La naturaleza del hombre, cita antes a San Pablo en la carta a los Romanos 9, no es del que quiere el querer, ni del que corre el correr, sino de Dios que tiene misericordia. Y San Agustín en el libro de la corrupción y la gracia dice, sin la gracia ningún bien en absoluto hacen los hombres, ni al pensar, ni al querer y amar, ni al obrar. Esta es una expresión más fuerte de San Agustín, que hay que entenderla considerando al hombre en su totalidad. El hombre en su totalidad no puede ser bueno sin la gracia. Aunque puede realizar acciones buenas sin la gracia, acciones particulares. Cada una de las acciones las puede realizar, pero no todas. Ni las puede realizar perfectamente. La naturaleza del hombre puede ser considerada en un doble estado, el de integridad, que es el de nuestro primer padre antes del pecado, y el de corrupción, que es el nuestro después del pecado original. Pues bien, en ambos estados La naturaleza humana necesita para hacer o querer el bien, de cualquier orden que sea, el auxilio de Dios como primer motor. Dios siempre interviene en los verdaderos actos humanos, porque los verdaderos actos humanos son espirituales principalmente y suponen un crecimiento espiritual, un crecimiento en el ser. Y ese crecimiento en el ser no viene de la evolución de la materia, no viene de la transformación corporal, no viene de las operaciones del cuerpo. Es un nuevo ser, y el ser viene por creación. Por eso Dios interviene cada vez que realmente entendemos algo nuevo. Cuando realmente queremos algo bueno, nuevo, ahí interviene Dios, que nos hace crecer. Él es el primer motor. Pero cuando se trata de la gracia, es un influjo superior de Dios que nos da un nuevo ser estable. No es algo pasajero para operar, es algo estable. Crecemos como personas, tenemos nueva vida. En el estado de integridad, la capacidad de la virtud operativa del hombre era suficiente para que con sus solas fuerzas naturales pudiese querer y hacer el bien proporcionado a su naturaleza, cual es el bien de las virtudes adquiridas. Pero no el bien que sobrepasa la naturaleza, cual es el de las virtudes infusas. Las virtudes adquiridas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Son las virtudes cardinales que inmediatamente nos preparan para obrar bien según nuestra naturaleza. La vida moral consiste en ejercitar estas virtudes, en producir los actos de estas virtudes. Ahora, para esto no necesitamos la gracia, si nuestra naturaleza está íntegra. La integridad se opone a la corrupción. Cuando la naturaleza está corrupta, no puede realizar sus actos. ¿Qué significa que está corrupta? Que tiene una enfermedad. La enfermedad es una corrupción del cuerpo. Algo le falta al cuerpo, algo no funciona, pierde el equilibrio y no puede realizar las operaciones vitales correspondientes. Así sucede también, de una manera más honda, con el conjunto de la naturaleza humana, que abarca principalmente la parte espiritual del hombre. Eso significa que la naturaleza humana está dañada como naturaleza. La esencia del hombre está dañada y por eso no puede obrar bien. El ser del hombre está disminuido, por eso no puede operar bien. Y sobre todo no puede alcanzar su fin a través de esas operaciones. Esto es el fruto del pecado original. Por eso está muy lejos de ser un mero mito. Es algo muy real. Es un daño muy real que afecta a todos los hombres y toda la historia humana. La gracia quita el pecado original. Esto significa que restaura la naturaleza. El que ha recibido la gracia por el bautismo tiene su naturaleza restaurada, su naturaleza íntegra, como Dios la creó. Si alguien pierde esa gracia que recibió, queda peor que antes. Como ya hemos visto, el pecado de los que tienen la gracia es peor que el pecado de los que no tienen la gracia. Por eso, quien tiene la gracia y obra contra ella, se corrompe más que aquel que nunca la tuvo. Este es, repito, el gran drama de la cultura moderna, que es una cultura que surgió del cristianismo, que se alejó de sus orígenes. En el estado de corrupción, el hombre ya no está a la altura de lo que comporta su propia naturaleza. Y por eso no puede con sus solas fuerzas naturales realizar todo el bien que le corresponde. Sin embargo, la naturaleza humana no fue corrompida totalmente por el pecado, hasta el punto de quedar despojada de todo el bien natural. Por eso, aún en este estado de degradación, puede el hombre con sus propias fuerzas naturales realizar algún bien particular, como edificar casas, plantar viñas y otras cosas así. Pero no puede llevar a cabo todo el bien que le es connatural sin incurrir en alguna deficiencia. O sea, los hombres no tienen su naturaleza totalmente corrupta, como en cambio pensaba Lutero, y por eso pueden seguir haciendo operaciones buenas, pero no las principales, sino todas. Los hombres pueden edificar casas, pueden construir obras de la civilización, pueden plantar árboles. Más adelante, dice Santo Tomás en otro artículo, incluso pueden tener un amigo. Pero no pueden realizar todo el bien humano. Y aquí hace una comparación fundamental que es continuación de lo que dicen los padres de la Iglesia. Es como un enfermo que puede ejecutar por sí mismo algunos movimientos, pero no logra la perfecta soltura del hombre sano mientras no sea curado con la ayuda de la medicina. Esta es la verdadera enfermedad psíquica. Porque el alma es la parte principal de la naturaleza. Y esta alma no puede producir las operaciones naturales en el hombre. La psiquis del alma, del hombre, que es el alma, no puede producir las operaciones que abrazan todo el hombre. El hombre obra mal, obra desequilibradamente, hace algunas cosas bien y otras mal, se unilateraliza, se centra en algunas operaciones y pretende que todo gire alrededor de estas, porque las otras no las puede realizar. Como alguien que es injusto en algunos aspectos y justo en otros. Organiza el mundo alrededor de lo que tiene de bueno y no quiere ver lo que tiene de malo. En lo que él obra mal. Por eso, esta persona que está enferma, no solo no obra el bien, sino que después desfigura su propia imagen del mundo y de sí misma, su propio conocimiento. No entiende. Cae en la ignorancia, cae en la oscuridad, con lo cual incurre en defectos peores. Y así se crea un círculo vicioso en el sentido estricto de la palabra, o sea, se acrecienta. El hombre está enfermo. Es como quien está enfermo corporalmente y no puede mover un brazo, un pie, la cabeza. Tiene alguna parte del cuerpo paralizada. El hombre enfermo tiene una parte de su naturaleza paralizada. No puede obrar. Necesita la medicina. Ahora, ¿cuál es la medicina? La medicina es la gracia. Esto es lo que no quieren aceptar muchos psicólogos, que el hombre se cura con la gracia. Entienden que haya métodos naturales para curar al hombre cuando estos métodos no existen. Más aún, el método de la enfermedad, muchas veces. O sea, es el modo de ver unilateralmente la realidad humana, especialmente la modernidad, que se funda sobre el discurso del método de Descartes. Todo es el método. ¿Por qué? Es más fácil concentrar todo en un método. El problema es ver la realidad como es. más allá del método, que es una sucesión de pasos, un procedimiento que está muy bien para la ciencia empírica, pero que nos sirve para entender una realidad profunda y principalmente espiritual, como es la de la persona humana. La persona está enferma. Y la persona se la conoce con un conocimiento que supera la observación empírica, es un conocimiento metafísico y sobre todo es un conocimiento de fe. Es un conocimiento que viene de la luz de Dios. Es un conocimiento que produce oscuridad, porque solo se entiende la persona de verdad a la luz excedente superior de Dios. Y la persona se sana cuando acepta esto. Cuando quiere entender todo de sí misma, está todavía enferma. Y a veces los psicólogos la ayudan. Así pues, en el estado de naturaleza íntegra, el hombre solo necesita una fuerza sobreañadida justamente a sus fuerzas naturales para obrar y querer el bien sobrenatural. En el estado de naturaleza caída, la necesita a doble título, primero para ser curado, y luego para obrar el bien de la virtud sobrenatural, que es el bien meritorio. Es decir, suponiendo que el hombre no hubiese caído en el pecado original, para realizar obras divinas, esas de la ley nueva de la cual hablamos, el hombre hubiera necesitado la gracia igualmente. Pero ahora, después del pecado original, el hombre necesita la gracia no sólo para realizar las operaciones sobrenaturales, sino también para realizar las operaciones naturales, porque la gracia sana, la gracia cura. Y esto hay que entenderlo en un sentido muy real. El hombre está enfermo y se cura por la gracia. Pero no es que esté enfermo en una parte sí y en otra no. Está todo enfermo. El conjunto está enfermo. La naturaleza está corrupta, está dañada. La naturaleza que constituye la persona. La persona es todo lo que alguien es, cuya parte principal es la naturaleza, y en esta naturaleza el alma. Esto es lo que no está bien. Está muy mal. Esto nos enseña la revelación. Si alguien no acepta la revelación, lo tiene que constatar a costa propia, porque de cualquier modo las cosas son así. Para los que no tienen fe, también son así. Las cosas funcionan mal porque el hombre está mal. Es la gracia la que sana al hombre. Y la gracia la trajo Cristo y el Espíritu Santo. El artículo siguiente lo explica con más detalle. ¿Puede el hombre amar a Dios sobre todas las cosas con sus meras fuerzas naturales sin la gracia? En el estado de corrupción necesita el hombre, incluso para lograr este amor, el auxilio de la gracia que cure su naturaleza. Porque amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir que en todo ama más a Dios que lo que él pretende inmediatamente. O sea, ama más a Dios que a sí mismo. Y esto no es posible sin la gracia. Por eso es necesaria la caridad, que está descrita enseguida. La caridad ama a Dios sobre todas las cosas de manera más eminente que la naturaleza. Porque la naturaleza ama a Dios por encima de todo en cuanto es principio y fin del bien natural. La caridad, en cuanto es objeto de la bienaventuranza y en cuanto el hombre mantiene cierta sociedad espiritual con Dios, La caridad añade, además, amor, al amor natural cierta prontitud y deleite, pues esto es lo que el hábito de la virtud añade siempre al acto bueno de la razón natural carente del hábito virtuoso. Un amor natural a Dios tienen todos los hombres, pero eso no es la caridad. Ese amor natural no alcanza para amar a Dios sobre todas las cosas siempre, porque la naturaleza está dañada. Y esto se repercute principalmente sobre este amor a Dios. O sea, suponiendo que los hombres conozcan a Dios y tengan algún amor a Él, como muchas veces sucede, este amor no se identifica con la caridad. La caridad es un amor muy superior. Todas las religiones, incluso las religiones que se alejan de la verdad, que tienen muchos elementos erróneos, surgen de un cierto amor natural a Dios, porque es parte de la naturaleza humana poder conocer la causa de las cosas, que es Dios, y además reconocer un deber de justicia hacia Él, lo cual funda una especie de amor. Todas las religiones, si son auténticas religiones, se basan sobre esto. Pero eso no es la caridad. La caridad es un trato amigable con Dios, es una sociedad. Una sociedad de amigos, es una unión de amigos. El Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, también dice que el matrimonio es una sociedad porque es una unión de amigos, menos en el matrimonio cristiano. Así debería ser. Es una amistad fundada sobre la caridad. De la misma manera, el hombre obra bien cuando tiene la sociedad con Dios, cuando es amigo de Dios. Y esto es la caridad es amistad. La caridad produce prontitud y deleite, lo cual es propio de la virtud perfecta. O sea, el que tiene caridad obra rápidamente el bien. Y el otro duda, intenta, vuelve para atrás y muchas veces no lo realiza. Vuelve después a los detalles del significado de esta imposibilidad del hombre de realizar el bien sin la gracia, en su totalidad. Y se pregunta, ¿puede el hombre cumplir los preceptos de la ley sin la gracia y con sus solas fuerzas naturales? Dice San Agustín en el libro sobre las herejías, que pertenece a la herejía de los pelagianos creer que el hombre puede cumplir todos los preceptos divinos sin la gracia. Por eso, cuando hay personas autosuficientes que se creen que pueden realizar el bien solas, sin Dios, siempre hay una herejía. Aunque no conozcan que existen los pelagianos, tienen una herejía, que es el problema fundamental que tienen, porque esa herejía impide la fe, porque la fe es no solo fe en la Trinidad y fe en la encarnación del Verbo, sino fe en la gracia. Hay que creer en la gracia. Si alguien no cree en la gracia, no tiene fe. Y esto es un problema muy grave hoy. Muchas personas, incluso muchos cristianos, no creen en la gracia y muchos ni saben que existe la gracia. No creen en la gracia. Si no creen en la gracia, no tienen fe. Por eso hay que anunciarles el mensaje cristiano haciéndoles conocer que existe la gracia. Entonces, ¿se pueden cumplir los mandamientos, es decir, los actos buenos naturales que están mandados en la ley natural, que está presente en cada hombre, más o menos oscurecida? ¿Se pueden cumplir sin la gracia? Los mandatos de la ley pueden ser cumplidos de dos modos. Uno en cuanto a la sustancia de las obras, es decir, realizando actos de justicia, de fortaleza y de las demás virtudes. Y en este sentido, en el estado de integridad, podía el hombre cumplir todos los mandatos de la ley. De lo contrario, en aquel estado tendría que pecar por necesidad, ya que el pecado no consiste sino en incumplir los mandatos divinos. O sea, si Dios hubiese dejado al hombre en el estado de naturaleza, sin darle la gracia, el hombre hubiese podido, antes de pecar, no pecar. Hubiese tenido la fuerza, la capacidad espiritual de realizar el bien siempre, incluso sin la gracia. Pero el hombre pecó, que quiere decir que perdió la gracia, perdió la amistad divina. Entonces no quedó en el estado de naturaleza, quedó en un estado inferior, en un estado de degradación o de corrupción, y ya no puede realizar más el bien en su totalidad. Puede realizar algunos bienes, plantar árboles, pero no puede realizar el bien, todo el bien humano. En el estado de naturaleza caída o corrupta, como dice Santo Tomás, no puede el hombre guardar todos los preceptos divinos sin ser previamente curado por la gracia. Esto hay que traducirlo prácticamente. Quiere decir que las personas sin la gracia no pueden dejar de ser o adúlteras o ladronas o homicidas, de tener sentimientos de odio, tener sentimientos de envidia profunda. Todo eso no se puede sin la gracia. Sí, es verdad, hay personas que no tienen envidia, pero son injustas en otra cosa. Hay personas que no roban, pero son adúlteras. Hay personas que no fornican, pero eventualmente son injustas con los demás, etc. Hay personas que no matan a los adultos, pero matan a los niños, o hacen aborto, etc. Entonces, no se puede cumplir con los preceptos de la ley sin la gracia. Esto tiene una traducción práctica muy evidente. Por eso es inútil predicar un mensaje moral si al final no se conduce a los hombres a la plenitud de la fe. Ese mensaje moral, aunque a veces es necesario sin predicar explícitamente la fe, implícitamente debe conducir a la fe. Si no, se desvirtúa también el modo en que se anuncia este mensaje moral, porque si se les dice a los hombres que tienen que obrar de una determinada manera y no se les dice cómo van a poder, el resultado puede ser peor, porque se sienten como en la ley antigua, con una serie de cargas que no pueden cumplir. Por eso el mensaje evangélico tiene que ser integral, aunque no sea inmediatamente en el anuncio, pero sí estratégicamente en el plan del anuncio. A esa plenitud hay que conducirlos. Los tiempos que sugiere la gracia misma que actúa en las personas y que las va moviendo incluso parcialmente antes de su conversión, de su santificación, curación. A las personas enfermas también las mueve la gracia. Dios es generoso, da sus gracias abundantemente. Pero no quiere decir que están en gracia y que están curadas y que salieron del pecado. Pero Dios actúa. Cada acto particular, bueno, el hombre lo puede realizar, pero todos no. Si no pudiera realizar cada acto particular bien, no sería libre, no sería responsable. Es verdad, a veces el hombre pierde su libertad porque pierde la capacidad de obrar bien. Cuando cae en un vicio muy profundo, en ese aspecto de su personalidad pierde la libertad. Perder la libertad quiere decir perder la capacidad operativa de realizar actos buenos. Demasiado condicionado por esos vicios, especialmente por lo que se refiere a la parte corporal. Corporalidad, incluso hay estructuras orgánicas que se arruinan con los vicios y hacen cada vez más difícil realizar el bien. Aunque aún así, mientras queda el uso de la razón, es posible que la gracia actúe y produzca una transformación interior. El otro modo consiste en cumplir los preceptos de la ley, no solo en cuanto a la sustancia de las obras, sino además según el modo conveniente, es decir, por caridad. Y de esta forma no puede el hombre observar los preceptos legales ni en el estado de naturaleza íntegra ni en el estado de naturaleza corrupta. Es decir, para cumplir perfectamente la ley natural hace falta la gracia y la caridad. Es un modo distinto en que se obra bien, con la gracia y sin la gracia, con la caridad y sin la caridad. De aquí que San Agustín, habiendo dicho en el libro de la corrupción y la gracia que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien, añade, porque necesitan de ella no sólo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan por amor lo que saben. Es decir, obrar por amor siempre es fruto de la gracia. Y el hecho de que la gracia venga de Dios no quita nuestra libertad, sino que la acrecienta. Porque somos nosotros los que libremente accedemos al auxilio divino en la amistad divina. Dios nos ayuda, es verdad, por su gracia, pero nos ayuda porque queremos. Por eso somos libres, obrando por la gracia. Lo que podemos con el auxilio divino no nos es del todo imposible, si tenemos en cuenta aquello del filósofo en el tercer libro de la Ética. Lo que podemos gracias a los amigos, lo podemos en cierto modo por nosotros mismos. Y por eso es tan importante no solo la acción terapéutica de la gracia en cada uno, sino la acción de los amigos, es decir, la comunidad cristiana. Esos son los amigos, los que tienen caridad. Elegir bien los amigos es parte de la curación de cada uno. Por eso la gracia hace cambiar de amigos. Y San Jerónimo afirma en el mismo pasaje de la objeción, somos libres, pero de tal manera que debemos reconocer nuestra necesidad constante del auxilio divino. Y por supuesto, como dice el artículo siguiente, ya era la plenitud al fin del hombre, lo que todos anhelan, es imposible sin la gracia. Nadie puede llegar a la vida eterna sin la gracia de Dios, y por lo tanto sin la fe y sin la caridad, que son inseparables de la gracia de Dios. Nadie tiene la gracia si no tiene fe. Nadie tiene la gracia si no tiene la caridad. Gracia santificante o habitual en el sentido pleno. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos explícitamente. La gracia de Dios es la vida eterna. Para que nuestros actos nos conduzcan a un fin, tienen que ser proporcionados a este fin. Por otra parte, ningún acto sobrepasa la medida de su principio activo, etcétera. Ahora bien, la vida eterna es un fin que sobrepasa la naturaleza humana y que no guarda proporción con ella, como consta por lo ya dicho. Luego el hombre, con sus recursos naturales, no puede producir obras meritorias proporcionadas a la vida eterna. Para esto necesita una fuerza superior, que es la fuerza de la gracia. Sin la gracia, pues, no puede el hombre merecer la vida eterna, aunque sí puede realizar acciones que le conducen a algún bien connatural suyo, como trabajar en el campo, beber, comer, cultivar la amistad y cosas semejantes, según dice San Agustín en la tercera respuesta contra los pelagianos. Pero estas obras buenas no coinciden con tener la gracia. La gracia es algo mucho más elevado que tener amigos, porque son amigos naturales, porque son nuestros vecinos, nuestros parientes, porque son las personas afines, porque tienen los mismos intereses. Eso no es. Ni siquiera cuando ayudamos a los amigos de esa manera, por ese mismo hecho tenemos la gracia. Ya lo decía Jesús. Lo decía Jesús, que también los paganos saludan a los paganos. ¿Qué mérito tenemos si hacemos lo mismo? El problema es saludar a los enemigos o amar a los enemigos. Eso sí que no lo hacen, porque no se puede hacer con las fuerzas naturales. Entonces, la gracia permite realizar acciones que verdaderamente conducen a la vida eterna. No todas las acciones humanas, aunque sean buenas, conducen a la vida eterna. Solamente las que se hacen con la gracia, las que se hacen de una manera perfecta, con ese deleite espiritual, con ese gozo espiritual, aunque esté escondido, conducen a la vida eterna. Las otras no. Y esto de algún modo la persona lo percibe, porque de algún modo se da cuenta que se vacía cada vez más o que se plenifica cada vez más, que va hacia su fin, hacia su perfección, que está cada vez más firme, que tiene cada vez más esperanza. La esperanza se refiere al fin y al auxilio de Dios para alcanzar el fin, la plenitud, la perfección. No se puede tener esperanza en el sentido perfecto sin la gracia. Esta gracia es un don de Dios, por definición. Tanto es así que para disponernos para la gracia necesitamos la gracia. Nadie puede producirla por sí, ni prepararse en sentido estricto a la gracia. Prepararse para la gracia consiste precisamente en convertirse a Dios, lo mismo que el que está de espaldas al sol se prepara para ver su luz volviendo sus ojos hacia él. Después manifiesto que el hombre no puede disponerse para recibir la luz de la gracia sino mediante el auxilio de un don gratuito de Dios que le mueva interiormente. Si uno no tiene el impulso divino, no se puede convertir a Dios. Convertir a Dios quiere decir que está dado vuelta, que está al revés y se pone al derecho, que mira al sol para que lo ilumine. El que no tiene la gracia no quiere mirar el sol, no quiere ver la luz. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Como dice Cristo, ¿para qué? Para no mirar la luz. Porque para no mirar la luz hace falta pergeniar muchos modos de actuar artificiales. Porque mirar la luz es lo más natural. Es lo que cumple la naturaleza humana. Pero este, que no tiene la gracia, de algún modo odia la luz, no quiere ver la luz, no quiere ver la verdad, porque es perezoso, no quiere cambiar, es débil, es pusilánime. No quiere tomarse el trabajo de cambiar, no quiere sufrir la transformación. Y por eso no se quiere dar vuelta. Para que se quiera dar vuelta, porque este es el problema, que quiera, hace falta que Dios toque su voluntad. Y esto lo hace la gracia, preparándolo. Una gracia previa, anticipada, a la luz definitiva, que es la gracia, en el sentido perfecto, la gracia santificante, la gracia virtual. Esto es así respecto de todo pecado, el pecado original, y también respecto de los pecados personales. Si alguien que tenía la gracia cae en el pecado, también necesita que la gracia lo mueva, solo no puede volver. ¿Puede el hombre levantarse del pecado sin el auxilio de la gracia? Se pregunta en el artículo séptimo. Parecería que sí, y en cambio no. El apóstol dice en Gálatas 2, si la justificación se puede conseguir por la ley, Cristo murió en vano. Es decir, si alguien pudiese considerar la ley, aunque sea la de los judíos, el Antiguo Testamento, y porque él decide obrar bien, ¿para qué vino Cristo? Es inútil. Esto dice San Pablo. Lo mismo hay que seguir diciendo hoy. Si cada uno puede ser bueno por su cuenta, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué sufrió en la cruz? ¿Para qué sufrieron todos los mártires, todos los santos, durante todos los siglos del cristianismo? Es inútil. Total, alguien puede ser bueno solo, por su propia fuerza. No es así. El hombre no puede en modo alguno levantarse por sí mismo del pecado sin el auxilio de la gracia. Porque aunque el pecado es un acto transitorio, deja la huella permanente del reato, como vimos arriba. Y por eso, para levantarse del pecado, no basta cesar en el acto de pecar, sino que se ha de reponer en el hombre aquello que perdió pecando. Esto es el problema. Ahora bien, por el pecado incurre el hombre en un triple detrimento, como consta por lo dicho arriba, a saber, la mancha, el deterioro de la bondad natural y el reato de la pena. En efecto, incurre en la mancha porque es privado de la belleza de la gracia por la deformidad del pecado. La gracia es una belleza espiritual y esta se pierde. La belleza es un rayo de la luz celestial. Esto se pierde por el pecado. Y como el hombre no la produjo esta luz, tampoco la puede recuperar solo. Por eso el que cayó en el pecado se siente o se ve feo. Se deteriora la bondad de su naturaleza porque ésta cae en el desorden al no someterse su voluntad a la de Dios, ya que si falta esta sumisión, toda la naturaleza del hombre que peca queda desordenada. El mal es desorden, el bien es orden. Orden quiere decir disposición adecuada, que cada cosa está en su lugar, que cada potencia del hombre funciona adecuadamente, que todo está en armonía. Esto se pierde, esta armonía, que es una especie de unidad, es algo de la unidad de la persona, se pierde. Por eso la persona está mal, porque la persona es unidad, es totalidad. La persona está desintegrada. Porque este orden es un orden principalmente espiritual, inmaterial, metafísico. No es la salud corporal. Es algo que supera la salud corporal. Es un bien superior a la materia. Es ser, es vida. Y el ser y la vida vienen de Dios, que es el Creador. Por eso, como nadie puede crearse a sí mismo ni crear su propia alma, tampoco puede restaurarse a sí mismo. No puede restaurar lo que perdió. Especialmente considerando que el ser que perdió no es solamente el ser natural, en su integridad, sino el ser sobrenatural. Finalmente, el reato de la pena sobreviene porque el hombre, al pecar mortalmente, se hace merecedor de la condenación eterna. La condenación eterna es la privación de la visión de Dios, de la visión beatífica. Si alguien no tiene la gracia, no puede ver a Dios, porque está desordenado y solo puede estar en presencia de Dios lo que es santo, porque Dios es santo. Solo puede estar en presencia de Dios quien tiene amistad con Dios. Y este no tiene amistad con Dios y siente que no tiene amistad con Dios. Y la visión beatífica es la amistad con Dios, plena, perfecta, es la compenetración de las personas. Perfecta. Por eso el que no tiene la gracia no puede llegar a la vida eterna. Ahora bien, es manifiesto que cada uno de estos tres males no puede ser reparado sino por la acción de Dios. En primer lugar, la belleza de la gracia proviene de la luz de la iluminación divina y no puede recuperarse más que si Dios ilumina de nuevo al alma. Se requiere, por tanto, un don habitual, que es la luz de la gracia. A su vez, el orden natural por el que el hombre se somete a Dios no puede restablecerse más que atrayendo Dios hacia sí la voluntad del hombre, como ya dijimos. En tercer lugar, el reato de la pena eterna no puede ser perdonado sino por Dios, ya que contra él se cometió la ofensa. Y él es el juez de los hombres. Por consiguiente, para que el hombre resurja del pecado se requiere el auxilio de la gracia, como don habitual y como moción interior. Este don de la gracia es tan profundo, tan sobrenatural, tan fuera del alcance del hombre, que incluso para mantenerlo hace falta el auxilio de Dios que nos dé más gracias. Es lo que dice después. ¿Por qué esto es así? Porque la vida humana es tan compleja, tan variable, que ante los nuevos requerimientos de las circunstancias es necesario tener nuevas capacidades para obrar. No es suficiente la que ya tenemos. No vamos a estar siempre igual. Vamos cambiando, cambia la realidad externa, cambian los demás, cambia el mundo, y necesitamos más gracia para operar frente a estas nuevas circunstancias, a esta nueva realidad. Para evitar el pecado, entonces, hace falta la gracia. Cuando ya se posee la gracia, incluso, como dice aquí el artículo 9, por la complejidad de los acontecimientos y por la imperfección del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, no podemos saber plenamente qué es lo que nos conviene. Y así dice en Sabidurías 9, los pensamientos de los hombres son indecisos y nuestras previsiones son inciertas. Por eso tenemos necesidad de que nos dirija y nos proteja Dios, que lo conoce y lo puede todo. De aquí que incluso los renacidos por la gracia como hijos de Dios tenemos que pedir: no nos dejes caer en la tentación y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y todo lo demás que se contiene a este respecto en la oración dominical. No sabemos las tentaciones que vamos a tener, ni cómo van a cambiar las circunstancias. Necesitamos crecer en la gracia. Mucho más, dice Santo Tomás, para evitar el pecado. Quien no tiene la gracia necesita la gracia. ¿Esto qué significa? Que quien no tiene la gracia no puede evitar el pecado. O sea, otro pecado además de los que ya tiene. Por eso, sin la gracia, el hombre se vuelve cada vez peor. No cree, no queda en un estado indiferente. Como dice en el artículo 8. Por supuesto, antes de la caída podía evitar el pecado. El problema es después de la caída. En el estado de naturaleza corrupta, para evitar todo pecado, necesita el hombre la gracia habitual que venga a restaurar la naturaleza. Ahora, esta restauración, dice Santo Tomás, se da de un modo progresivo. Primero se restaura nuestra mente y después, poco a poco, se restaura todo el resto. Aunque ya con la restauración de la mente alcanza para evitar el pecado. Sin esta, es imposible. Esta restauración durante la vida presente se realiza ante todo en la mente, sin que el apetito carnal sea rectificado por completo. De aquí que San Pablo, asumiendo la representación del hombre reparado, diga en Romanos 7, «Yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la del pecado». Por eso, el hombre que recibe la gracia al principio está dividido, como dice San Pablo. Está íntegro inmediatamente, en todos sus aspectos. Está en lo esencial, porque sí, la naturaleza se restauró. Y esto significa que con su inteligencia y su voluntad puede obrar bien, pero no perfectamente. Porque esta inteligencia y esta voluntad tienen que abarcar todo el conjunto de la persona que todavía está desordenado en sus aspectos inferiores. Por eso, sin la lucha espiritual, la persona vuelve a caer en el pecado. Y para eso necesita la gracia. Por lo demás, en este estado, el hombre puede evitar el pecado mortal que radica en la razón, como se expuso arriba, pero no puede eludir todo pecado venial. Debido a la corrupción del apetito inferior de la sensualidad, cuyos movimientos pueden ser reprimidos por la razón uno a uno, de aquí su condición de pecado y acto voluntario, pero no todos ellos, porque mientras atiende a uno se le desmanda el otro, y tampoco puede la razón mantenerse siempre vigilante para someterlos todos, como ya hemos dicho. Es decir, alguien que tenga la gracia no es perfecto ya en todo, tiene muchos pecados veniales, porque no tiene fuerza para controlar todo, que quiere decir para ordenarlo según la razón. Para eso necesita la gracia perfecta, la perfección espiritual. De igual manera, antes de que la razón humana en estado de pecado mortal sea reparada por la gracia santificante, puede evitar los pecados mortales uno a uno y por algún tiempo. O sea, una persona perdió la gracia o nunca la tuvo, puede evitar un pecado mortal, o ¿qué quiere decir? Una acción gravemente contraria a la ley natural, como desobediencia a Dios y contraria, por tanto, a la gracia, que es amistad con Dios. No se puede ser desobediente y amigo al mismo tiempo. Entonces, alguien que no tiene la gracia no puede evitar todos los pecados mortales. Es decir, tarde o temprano cae en otro pecado mortal, o sea, gravemente desordenado, quiere decir. Puede evitar los pecados mortales uno a uno y por algún tiempo, pero no es porque no es necesario que esté siempre pecando en acto, o sea, no todo lo que hace es pecado, pero no puede evitar todos. Pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente. El que no tiene la gracia no puede permanecer mucho tiempo sin pecar mortalmente. Esto es una desgracia muy grande. Porque quiere decir que uno sin la gracia se hace cada vez peor. Este es el drama de nuestro tiempo. La raíz está aquí. Si no hay fe, no hay gracia. Y si no hay gracia, hay deterioro profundo. De aquí esta advertencia de San Gregorio, comentando Ezequiel: el pecado que no es borrado enseguida mediante la penitencia, por su propio peso conduce a otro pecado. La causa de esto es que, así como el apetito inferior debe estar sometido a la razón a su vez debe estar sometida a Dios, en quien se ha de poner el fin de sus apetencias. Pues los actos humanos deben ser regulados por el fin, al igual que los movimientos del apetito inferior tienen que ser guiados por el juicio de la razón. Ahora bien, lo mismo que en el apetito inferior no sometido plenamente a la razón, es inevitable que surjan de vez en cuando movimientos desarreglados, así también tienen que aparecer movimientos desordenados en la razón natural que se encuentra en estado de insubordinación a Dios. Dijo que uno que tiene la gracia, pero no perfectamente todavía, no puede evitar todos los pecados veniales, que son insubordinación del apetito sensitivo a la razón. De un modo semejante, el que está en pecado mortal no puede evitar otros pecados mortales, que son movimientos de la razón contra Dios. Movimientos de la razón contra Dios. Rebelión consciente contra Dios. Por eso en la cultura contemporánea, como nos muestra muy bien el ejemplo de Nietzsche y de todos sus seguidores, hay una rebelión contra Dios. No es solamente que el hombre es bueno, pero no quiere tener nada que ver con Dios. Es que es rebelde, es enemigo, piensa mal de Dios, siente mal de Dios. Porque cuando el hombre no tiene su corazón de tal manera fijo en Dios, que ni por conseguir provecho, ni por evitar daño, consienta en apartarse de él, le salen al encuentro multitud de cosas que por alcanzarlas o por rehuirlas le inducen a apartarse de Dios por infracción de sus mandatos. Y así cae en el pecado mortal. O sea, basta la debilidad para caer en el pecado mortal. Por eso, lo que decía Santo Tomás sobre el desprecio del mundo, que es también huida del mundo, porque cada uno huye del mundo de una manera diferente. Lo que es necesario para uno no es necesario para el otro. Hay personas que necesitan una huida más radical y otras no la necesitan tanto. Unas de una manera y otras de otra manera. ¿Por qué es así? Sobre todo porque cuando tiene que actuar de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados. En latín dice por fines preconcebidos. Y con hábitos previamente adquiridos. Esto es el inconsciente, lo que llaman el inconsciente, es esto. Que sobre todo la persona que está desordenada obra de una manera inconsciente. O sea, cuando se ofrece en ocasiones en las cuales no tiene tiempo de pensar o no puede pensar, porque ya no tiene la capacidad, obra según el hábito que tiene, y el hábito que tiene es este de rebelión contra Dios. Entonces le sale solo obrar mal, aunque no lo piensa ni quiera, explícitamente y conscientemente. Obrar mal, lo obra mal igual. Después se hace consciente esto por su debilidad, porque como no tiene fuerza para obrar de otra manera, después lo quiere hacer de esta manera, que es como le sale. Uno observa el filósofo en el tercer libro de la Ética, esto ya lo sabía Aristóteles. Mediante la premeditación puede, sin duda, eludir en alguno de sus actos el condicionamiento de los fines preconcebidos y de las inclinaciones habituales. Pero como no puede mantenerse siempre en estado de premeditación, es imposible que permanezca mucho tiempo sin obrar a impulsos de la voluntad insubordinada a Dios, a no ser que sea prontamente reintegrada por la gracia a su debida subordinación. O sea, este estado es un estado de degradación muy fuerte. La rebeldía contra Dios es en el fondo debilidad. O sea, el hombre se siente impotente de obrar de otra manera, aunque conozca la verdadera manera de obrar, aunque conozca la ley, se siente impotente. Y por eso le da más bronca que Dios ponga esa ley en su naturaleza misma, y que él sienta que está inclinado de algún modo a esa ley, a cumplir esa ley, pero que no puede. Por eso se siente mal con Dios, tiene insubordinación, no quiere pensar en Dios, y cuando piensa, piensa mal, y no hay manera de salir de esto. La única manera es con la gracia. Esto es el mensaje cristiano, está en el centro del mensaje de Cristo. Por eso crear una cultura cristiana que no se centre sobre la gracia es una contradicción, es imposible. No es más cristiano. Y esto es el drama del mundo moderno.